Bienvenidos a una transmisión más de Programas Sociales Croc con Seth Gómez y Edith Diez. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio TV Croc? Un gusto que estén con nosotros iniciando la semana con el pie derecho, con una sonrisa y con la mejor actitud. Recuerden, todo está en nosotros. Por supuesto, conduciendo este programa con mi amigo Seth Gómez. Seth, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu lunes? Buen día, Edith. traes toda la actitud, ¿eh? Andas claro. Como que con toda la actitud de iniciar bien nuestro lunes, nuestra semanita. Pues sí, muy bien dicho. El cambio está en nosotros, nosotros podemos hacer una diferencia. Sean bienvenidos ustedes, queridos radioescuchas, a este su espacio de los programas sociales Croc, en donde pues les compartimos un poco de la información, de todo el trabajo que hace la Croc por ustedes. Y en estas semanas hemos estado hablando del cambio climático. Han de decir, otra vez con lo mismo. Pero en realidad es un tema muy importante que nos compete, nos debe de interesar a todos. Y ahora vamos a ver qué es lo que se puede hacer y cuáles son las energías renovables que tenemos a nuestra disposición. Porque no solamente es petróleo, ¿eh? No solo nos podemos mover con gasolina y con gas, sino que hay otro tipo de energía renovable que de la cual vamos a hablar el día de hoy. Así es, y es que este tema da para muchísimo. Si se ponen a pensar, yo creo todo lo que nos rodea pues tiene que ver con el medio ambiente, aunque no lo queramos ver así. Y pues la Croc se preocupa por ello, por eso es que están dentro de los programas sociales Croc. Y como bien lo dices, pues vamos a hablar de energías renovables. Oye, por cierto, antes de entrar a tema, en las noticias vimos la gran noticia, bueno, la triste noticia, que van 40 muertos por los estragos de Earl en Puebla y en Veracruz, por deslaves y por inundaciones. Así es, justamente la semana pasada estábamos hablando de este clima tan extremo a veces, y en este caso pues inundaciones. El clima sigue estando horrible. Les platico, mi esposo tuvo la oportunidad de ir de trabajo a Chilpancingo el sábado. El clima horrible. Dice, bueno, el aire, así me lo dijo, te mueve. Órale. O sea, literal, dice, yo sentía que de la fuerza del viento, pues te mueve. Entonces, hay veces, y ustedes, compañeros de la Croc, que nos escuchan a nivel nacional, que viven cerca de las playas, pues están padeciendo, ¿no?, este problema de la naturaleza. Recuerden buscar ayuda, centros de acopio. Muchos de ustedes, literal, pues algunas de estas casas llegan a ser con materiales muy frágiles, donde literal pues la gente se queda sin hogar. Ante cualquier duda, mejor ir, como tú bien lo dices, a un refugio, ir con algún familiar. A lo mejor, si vemos que nuestra vida corre peligro, créanme, las posesiones materiales no significan nada en comparación a nuestra vida. Un tip que les quiero dar antes de iniciar el tema es, si ustedes tienen su documentación a la mano, ¿a qué me refiero? Su acta de nacimiento, CURP, copia del IFE, todos estos documentos tan importantes, el de sus hijos, en una carpeta que sea contra agua o de plástico, que selle bien, que lo tengamos a la mano perfectamente, y en cualquier caso de siniestro, tomarlo inmediatamente. Y esto me refiero a lluvias, inundaciones, incendio. Es un buen tip que hoy les quiero compartir. ¿Ustedes lo tienen? ¿Tú lo tienes, Ed? Fíjate que los tengo, pero no tan a la mano, entonces sí, voy a modificar eso. Antes las abuelitas usaban un carpetero, no sé si te tocó, Flap. Mi abuelita tenía un archivero muy amplio de cartón, y lo tenía arriba de su closet, y por la humedad muchísimos papeles se echaron a perder. Bueno, no teníamos la conciencia de ahora. Ahora hay muchos folders de plástico con sello y toda esta cosa que pues pueden hacer más fácil pues algún incidente. Y obviamente tener los papeles a la mano, porque a veces los tenemos todos regados, y hasta que queremos sacar una visa o renovar nuestro pasaporte o tal vez hasta sacar el IFE, vamos con nuestra mamá y le decimos, oye mamá, ¿y nuestro acta de nacimiento dónde está? ¿No? Claro. Y esos papeles no los tenemos a la mano, hay que estar conscientes. Y aunque sus hijos sean pequeños, hay que decirles. Otro aspecto, hablando de este problema del clima, es ahorita con las tecnologías, pues no sabemos los números de teléfono, o a veces los niños no se saben la dirección de su casa. Yo siempre le estoy preguntando a todos en forma de broma, ¿no? Oye, ¿te sabes el número de emergencia por si me siento mal? Claro, aunque sea de broma, hay que hacerlo, ¿eh? ¿Y cuál es? 065 o 066. Sí, claro que sí. ¿No era el 086? No, amigo. Has estado equivocado toda tu vida. ¿Ah, sí? ¿911? ¿Ya lo habilitaron para México todavía también? Todavía no. ¿Qué creen? Todo me pasa, ¿no? Mi mamá tuvo un incidente con su automóvil de que se lo rayaron y estaba marcando el 911. Le dije, mamá, no puede ser. Le digo, 065, 066, apréndanselo, que se lo aprendan sus hijos. A lo que iba es que si no se sabe su número de teléfono y o no saben llegar a casa, o como adultos sepamos llegar a casa ante un siniestro en diferentes estados de la República, o aquí mismo, nadie estamos exentos, a lo mejor un terremoto, quedarse de ver en un punto, decir, si en 3 horas no sabemos nada de nadie, nos quedamos de veras de cuenta en casa de la abuela, en este árbol, y entonces todos tienen que llegar a ese centro, por si ves que no hay el celular o a veces la energía eléctrica pues se acaba. Ese es otro tip hablando de estos siniestros ecológicos. Súper bien. Mira, fíjate que aunque los fenómenos meteorológicos no nos azotan tanto como a otras regiones del país, fíjate que aquí de repente las lluvias, híjole, crean unos estragos impresionantes, impresionantes. Y sobre todo de movilidad, ¿no? Porque de alguna manera te quedas en casita y ya no pasa nada. Sin embargo, hay otras partes de la metrópoli, por ejemplo, hacia la salida a Puebla, que sí está medio complicado, ¿no? Cuando llueve se les inundan sus casas y todo. Bueno, en varias partes del Estado de México. Oye, no te vayas tan lejos, ¿eh? Yo por donde recojo a Aimé en la escuela en el aeropuerto, por 101, me parece que se llama, las coladeras están súper tapadas. Entonces, literal, el agua llega a rebasa lo que son las llantas. Wow. Ya lo habíamos comentado, ¿no? No tiremos basura en la calle, pero bueno. Así es. Vámonos a un corte. Vamos con un poquito de música, ¿les parece? Hoy como que andamos con ganas de un rock suave. A ver, vámonos con la canción Hero, Family of the Year. Ahorita regresamos. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else. While holding down a job to keep my girl around, and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. And we can whisper things, secrets from our American dreams. Some protection, but I'm a kid like everyone else. So let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight like everyone else. Thank you. hay que hacer para resolver el problema del hambre en México? Garantizar alimento a los más necesitados. Cocinas comunitarias, comedores populares. Pero no es suficiente. Son 7.4 millones. Y si están en zonas distantes, entonces construir carreteras y modernizar donde viven. Salud, llevar agua y llevar luz a esas comunidades. Pero para acabar con el problema de fondo, que la gente tenga trabajo, crear empleo, desarrollar el campo. Lo primero es la educación. No, llevar salud. No, lo primero es garantizar alimentos. A ver. Si en lugar de hacer solo una cosa, las hacemos todas, esa es la Cruzada Nacional contra el Hambre. Eso es lo que ya empezamos a hacer. Todas las secretarías, todos los niveles de gobierno, toda la sociedad trabajando juntos para combatir un gran problema. El hambre. Eso es mover a México. Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno de la República. Ay, amigo, qué bonita canción. Qué bonito es lo bonito. Carajo. Esta canción que apareció en el soundtrack de Boyhood, una de mis películas favoritas de los últimos 10 años. Pero bueno, seguimos hablando del cambio climático. El bloque anterior les dimos algunos tips por estas incidencias que están pasando en algunos estados de la República. Y bueno, vamos con energías renovables. Fíjense que el sector energético, que es la generación y consumo de energía, es el de mayor impacto en emisiones de gases de efecto invernadero, para continuar promoviendo el crecimiento económico y disminuir su huella de carbono. Los países deben buscar alternativas a los combustibles fósiles. El desarrollo de estrategias nacionales de desarrollo bajo en emisiones y resilientes en el clima es una manera clave para hacerlo. El aprovechamiento de energía renovable proveniente del viento y el sol tiene un gran potencial en México, aunque usted no lo crea. La producción de biomasa y el embalsamiento de ríos también son alternativas renovables, pero con mayores impactos sobre la biodiversidad y los ecosistemas. Fíjate que en este último punto, bueno, vamos por partes. En primera, países tan vastos como México, en donde podríamos tener turbinas de eólicas o aprovechadas por el viento. Híjole, que estemos desaprovechando todo este terreno que tenemos es impresionante, por una parte. Luego, la energía del sol, lo mismo. Hay zonas del país que todo el año hay sol. Es muy raro que exista una nubecita así mínima. Entonces, ¿por qué no se aprovecha la tecnología de generación de energías renovables? Si tenemos de alguna manera los recursos, tenemos el territorio nacional, tenemos muchísimas ventajas que otros países no tienen. ¿Pero a qué crees que se deba? Que pues, no se aproveche como se debe. Pues que se le sigue dando prioridad al petróleo. O sea, se le sigue dando, se ve como el negocio nacional del petróleo, pero no se dan cuenta que podría ser inteligente producir el crudo, venderlo a otros países y nosotros consumir de las energías renovables. Obviamente se requiere una buena inversión, pero que a largo plazo pues es súper redituable. Hay muchos programas, no sé si te acuerdas de Iniciativa México. Uh-huh, así es. Había una chica que se llama Mariana que ganó, y por incidencias del destino es mi amiga. Órale, qué padre. Ella, su proyecto era de paneles solares. Okay. Y también para crear agua potable. Ah, okay. Con un panel en el techo y caía el agua en la lluvia y el agua era potable. Captación de agua de lluvia, qué bien. Exacto, tenía esos dos proyectos. Pues aquí sí se le salió en televisión, se le apoyó mucho, se imaginarán. Pues acabó el proyecto y ya. Ganó una beca a Europa. Ahorita ya está como presidenta de una asociación de allá. Órale. Y mejor apoyan a personas en Europa con escasos recursos allá constantemente a una gran cantidad de gente que aquí. Yo creo que también va por la onda de la mentalidad, ¿no? Lo que platicamos un poquito en la mañana, que como que aquí el chip mexicano es decir, no la vas a hacer, no creo que puedas, mejor mira, acóplate a lo que ya existe. Yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar en nuestro día a día, ¿no? O sea, yo creo que sí. Enfrentar los retos de una manera, de una perspectiva diferente y decir, bueno, o sea, no se puede, pero no se puede en las condiciones actuales. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar como personas, como sociedad, para en realidad afrontar estos retos y superarlos? Así es, pues esto lo venía a colación porque estábamos hablando de los deportes en México. Estábamos ahorita con los Juegos Olímpicos en Río y pues estábamos comentando qué falta o qué pasa con el deporte mexicano, que de verdad sigan a Denise Bernal, está haciendo unas cápsulas especiales, toda esta cobertura de Río aquí en Radio TV Croc, pero a lo que vamos es en general la mentalidad del mexicano, que querer es poder. La Croc creo que apoya mucho estos proyectos, el de movilizadores de la productividad, de emprendedores, avanzamos, y hacen realmente falta en todas las áreas, y bueno, obviamente también en este tema del clima. Y bueno, por otra parte, fíjate que la producción de biomasa y el embalsamiento de ríos, que esto se refiere más a las presas, también son una fuente de energía muy importante. Sin embargo, se ha visto y hay infinidad de documentales que el impacto a la biodiversidad, por ejemplo, en el caso de del salmón, que es un pez que nada contracorriente. Así es. ¿No? Entonces, le cortas este camino y empiezan a desaparecer, ¿no? Y hablando, bueno, me voy a ir más allá, me voy a ver más extrema, pero el salmón tiene propiedades para nuestro cuerpo en cuanto a nutrición. Sí, el omega... Buenísimas, que es el omega 3, lo que está muy de moda, la alimentación ahorita que se les está dando a los niños. O sea, a lo mejor me fui muy al extremo, pero este ejemplo tan claro de la corriente que acaba de dar Seth es en general lo que nos afecta. ¿Y qué crees? ¿Que todo el salmón, o la mayoría del salmón que nosotros consumimos, está, ahora sí, criado en granjas artificiales? O sea, el salmón ya no nada, el salmón ya son flojos, o sea, los engordan artificialmente. Entonces, dices, bueno... Y por eso mucha gente dice, no, es que ya no se ve igual, no sé por qué. Bueno, por ahí podría ser, ¿no? Ven todo lo que nos afecta el clima, es lo que les decíamos. Se visualiza un mundo cuyas necesidades energéticas sean satisfechas al 100% por energías renovables. De esto vamos a seguir hablando y, por supuesto, en México, cómo es la provisión de energía a base, por supuesto, de renovables. Vamos a una pausa comercial. Nos vamos con esta canción de Alejandro Sanz, Cuando Nadie Me Ve. Espero les guste. A veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio. Y es que a veces soy tuyo y a veces el viento. A veces de un hilo y a veces de un ciento. Y hay veces mi vida, te juro que pienso. Porque es tan difícil sentir como siento. Sentir como siento que sea difícil. A veces te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas. A veces por todo, aunque nunca me falles. A veces soy tuyo y a veces de nadie. A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos, porque es tan difícil vivir. Solo es eso, vivir, solo es eso, porque es tan difícil. Ser o no ser, cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, a veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces del viento. de los centros de mi propia existencia, donde nacen las ansias, la infinita esencia. Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo, y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo. Supongo que pienso que yo no las tengo. No entiendo mi vida, se encienden los versos que oscuras te puedo. Lo siento, no acierto, no enciendas las luces que tengo desnudos, el alma y el cuerpo, cuando nadie me ve. Puedo ser o no ser, cuando nadie me ve. Me parezco a tu piel cuando nadie me ve. Yo pienso en ella también cuando nadie me ve. Puedo ser o no ser cuando nadie me ve. Puedo ser o no ser cuando nadie me ve. No me limita la piel. Me elevo, doy mil volteretas, te encierro en mis ojos tras puertas abiertas. A veces te cuento por qué este silencio. Y es que a veces soy tuyo y a veces del viento. A veces del viento. Qué rápido, ¿no? Valeria ya va a cumplir 3 años. Por fin algo que celebrar, ¿no? Ay, otra vez con lo del gobierno. Sí, ya son 3 años y no han hecho nada. Claro que han hecho cosas. A ver, ¿qué cosas? Ahí está la luz. Pagamos menos por lo mismo. El gas no ha vuelto a subir. Además, te dieron el crédito del Infonavit y están dando hasta el doble. Sí, eso sí. Y si quieres, pero... le sigo, ¿eh? Apenas vamos a la mitad. Nos quedan 3 años, imagínate. Ya entendí, ya entendí. Mover a México. Gobierno de la República. Pues ya estamos de vuelta en programas sociales. Creo que estamos hablando sobre el cambio climático. Obviamente hay muchísimo de qué hablar al respecto. Recuerden, tratamos de hacerlo de una manera amena, igual obviamente teniendo pues datos fijos a la mano, claro, que lo podamos entender, se los podamos explicar, y también pues con ejemplos de nuestro día a día. De esto se trata Programas Sociales Croc, abordando temas la verdad muy fuertes, pero lo que queremos es crear conciencia en todas y todos ustedes. Recuerden que necesitamos de su retroalimentación, es por eso que los invitamos a que visiten nuestro sitio www.radiotvcroc.org, y en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, estamos como Radio TV Croc. Ahí búsquenos, por favor. Vamos a seguir con esta parte de las energías renovables. Como bien lo mencionaba en la salida del último bloque, Edith, en México, la provisión de energía a base de renovables se ha desarrollado sustancialmente en la última década, pasando de 2 megawatts de capacidad eléctrica instalada proveniente de renovables en 2005 a 518.63 megawatts en 2010, ¿no? Bueno, es un avance. Sin embargo, aún existe mucho por hacer, pues menos del 10% de la generación de electricidad, sin considerar obviamente la producida por las grandes hidroeléctricas, en México, es provista por fuentes de energía renovable. De acuerdo con la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, las energías renovables son aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza. procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por la humanidad, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica. Y bueno, dichas fuentes renovables para la producción de energía son, como bien ya lo decía Zeta a un inicio, el viento, la radiación solar en todas sus formas, el movimiento del agua en cauces naturales o artificiales, la energía oceánica en sus distintas formas y también las corrientes marinas y del gradiente, de concentración de sal, el calor de los yacimientos geotérmicos, biogás y la biomasa. Oye, hablando de los de la energía solar, a mí me gusta el ver mucho la tele, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué miento? Los fines de semana sí, que es cuando puedo, veo la tele. Y de repente en estos programas, en estos canales, pues que son como de Discovery y demás. Es que no me acuerdo, Home and Health, no me acuerdo cuál es el programa, el canal. Uh-huh. Pero tienen un programa de renovación de casas, pero las hacen sustentables. Sí, es en Discovery Home and Health. Entonces, ahí está el gol. Entonces, Bueno, no terminé de decirlo. La energía, ellos mismos la producen. El agua, la captan de las lluvias. Uh-huh. Luego esa la vuelven a tratar y la utilizan para el jardín. ¿Sí? Y, por ejemplo, hay estados, fíjate, como el gobierno sí tiene un cierto impacto en cómo vivimos nuestra vida. Hay ciertas ciudades que si tú compras un auto eléctrico, te regalan, en automático te ponen un estacionamiento para ti en la calle y te ponen la toma de corriente allá afuera. Wow. Específico para ti. Esos son los incentivos que dan las ciertas ciudades para que nosotros, obviamente, apoyemos a que se reduzca la contaminación en el país. Pues sinceramente en unos 50 años, amigo, así van a ser las casas. Pues tendría que ser. O sea, sinceramente, porque si no ya no podríamos subsistir, o sea, con tanta energía que tenemos y hoy en día los aparatos celulares que antes sinceramente no existían y los de computación y el microondas, te imaginas cuánta energía no gastamos. Porque no solamente es todo lo que consumimos, también cómo están construidas las casas. Uh-huh. Hay muchas casas que están construidas con asbesto, con materiales que no son buenos con el medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Exactamente, ¿qué pasa? En algún fenómeno meteorológico, por ejemplo, en Estados Unidos que hubieron huracanes muy fuertes como Katrina, etc. Y si si se destruyen estas casas, si están cerca de ríos o lagos, adiós, bye, desaparecen. No, y además empiezan a contaminar los mantos acuáticos, ¿no? Entonces la contaminación se va al agua y aparte pues tienes que construir de nuevo y es un ciclo vicioso que nunca se corta. ¿Por qué no pensar desde cero? Ok, voy a construir mi casa y yo sé que cualquier casa tiene a lo mejor 30, 40 años, un ciclo de vida normal, pues la construyo que sea biodegradable, ¿no? Con material orgánico para que cuando se dé el caso de que se derribe, sea... esto se pueda reciclar o se pueda tratar de tal manera que no sea dañino con el medio ambiente, porque siempre que se tira un nuevo edificio, pues lo único que se hace con todo ese material va y a los tiraderos, ¿no? Van claro. Y lo entierran y esto afecta obviamente a la ecología. Y esa es una, hablando en cuanto a construcción, pero si nos pues vamos un poquito más lejos... Estas casas de las cuales están hablando normalmente tienen más información y hacen su propio invernadero, crean sus propias siembras de fruta, de verdura, que se me hace genial, porque ayudan muchísimo, obviamente, al medio ambiente. Imagínate tener tu jardincito en la azotea, cortas tus jitomates para el para el pico de gallo, tus chiles, tu cebolla, productos básicos aquí en México. Ajá, exactamente, y se dan en cualquier lado, es la ventaja. Entonces, pues ahí andamos. Seguimos con este tema. Desafortunadamente ya se nos está terminando el tiempo, me avisa aquí el señor Flavio. Pero no te preocupes, Flavio, ya nos vamos. Vamos a volver el miércoles. Ya nos vamos, Flavio. Ya nos vamos, no estés triste. Pues bueno, a cuidar nuestro planeta, a cuidar nuestro ambiente. Sigan todas las programaciones, por favor, de Radio TV Croc, tanto en la fanpage www.radiotvcroc.org en la página. Escríbanos sus comentarios, por supuesto, denos sus sugerencias. E igual, ¿de qué tema quisieran que hablemos aquí dentro de programas genial. Sociales Croc? ¿Qué tema les gustaría que tratáramos? Y obviamente yo estoy 100% segura, la Croc se preocupa por cada uno de nuestros aspectos de la vida. Perfecto, nos vemos el día miércoles, nos escuchamos el día miércoles. Así es, nosotros nos vemos y allá nos escuchan. Perfecto, los dejamos con esta canción de Garbage, se llama Empty. Que la disfruten.